comentarnos la acción que están llevando adelante acá en este 24 de marzo frente al lado de la Embajada de Israel, ¿no? Bueno, mi nombre es Hilda Rabin, presido la Federación de Entidades Argentino-Palestinas y hoy, por supuesto, no podríamos faltar, no solamente porque la presencia palestina en esta calle urgente al debajo, digamos, de lo que es la Embajada de Israel, sino que porque es un compromiso de vida como argentines estar acá estos 24 de marzo indicando el nunca más, no más genocidios, que son 30.000. No es menor, lo que pasa es que también vinculamos este horror, este genocidio perpetrado en la Argentina, con este genocidio que se viene instalando hace más de 65 años en el territorio de Palestina, hoy incrementado a partir del 7 de octubre, como si hubiera comenzado ayer la limpieza étnica de un pueblo. Sufrimos apartheid, colonización, todos los días, cotidianamente. Por lo tanto, hoy es más necesario que nunca visibilizarnos y entender que la lucha de los pueblos es una sola, realmente es una sola. Sí, así como la dictadura militar, cívico-militar, eclesiástico en Argentina, hubo complicidad del sector privado, de distintas empresas en relación a Israel y lo que está pasando en Palestina. ¿Qué podrías decirnos de Mekorot? Bueno, Mekorot es la empresa, digamos, de agua israelí que lucra con la sangre de los palestinos. Fue instalada inclusive antes de la concesión colonial del año 48. Se instala en la Palestina histórica a partir del año 37, ya con un proyecto claro. La usurpación, digamos, no solamente de la tierra, sino que también todo lo que ella contiene, ¿no? En este caso fue con Mekorot, el agua, digamos, que comercia con la sangre del pueblo palestino, que se ha venido a instalar también en la Argentina.